hija. Yo quiero con salud y educación. Yo quiero ver a mis niños jugar. Yo quiero y con la revolución. Yo quiero liberaremos Perijá. Ya, tierra pa' chupar, hija. Tierra pa' Guajiro, liberaremos Perijá. Al sabido, actívate. Óyelo, ya. Como lo escribió un señor, vayas lo que es de Dios. Si se monta la empresa, estamos en revolución, aunque nos vean careciños. Por eso decidimos al indio lo que es del indio. Y como lo escribió un señor, adiós lo que es de Dios. Si se monta la empresa, estamos en revolución, aunque nos vean careciños. Por eso decidimos al indio lo que es del indio. Tierra pa'l yupa, tierra pa'l guajiro, tierra pa'l guajiro, tierra pa'l barín, tierra pa'l sabino, tierra pa'l yupa, tierra pa'l guajiro, tierra pa'l muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahí lo dirige Reinaldo Iturriza, el director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola, Luis Yerlo, yo. Ándele su beso, un saludo a Enza García. De vacaciones, de vacaciones, de vacaciones. Por acá te saluda Randolph Borges. Te damos la bienvenida a ti, hacedor de patria, constructor de sueños, de revolución, de esperanzas, que nos sintonizas desde esta hora y hasta las 12 del mediodía. Cada día entre lunes y viernes, esta es la ventana, ya abierta de par en par. Y hoy celebramos junto a la gente de la tribu del Güiro Rojo, tierra pa'l indio, tierra pa' nuestros pobladores originarios, para nuestros indígenas que por fin se ven reivindicados, la tierra que siempre les perteneció. Ahora y finalmente empieza a ser reconocida por un gobierno, el gobierno de Chávez en principio, el gobierno que ha continuado, Nicolás Maduro, reconociendo los ideales de, por supuesto, de dignidad, lo que tenemos que dignificar a nuestros pobladores originarios. Ayer se asignaron tierras para nuestros pobladores originarios. Esto lo hizo el presidente de la República, que aprobó 6 importantes territorios, bastante amplios, ¿no? Estamos hablando del que menos fue de unas 900 hectáreas para diferentes pobladores indígenas, en principio en el estado Anzoátegui. Y en este acto, el presidente de la República manifestó que estamos pagando una deuda histórica, una deuda de más de 5 siglos, dijo el presidente Nicolás Maduro, que instaló ayer el Consejo Presidencial del Poder Popular para los Pueblos Indígenas desde el Palacio de Miraflores. Estamos en una lucha contra el tiempo, pagando una deuda histórica de 500 años de esclavismo, coloniaje, racismo, miseria y hambre. Estamos pagando una deuda de más de 5 siglos, expresó el mandatario, quien señaló que su gobierno se ha planteado el milagro de miseria cero en Venezuela. Miseria cero. Una dura batalla, ¿no? Pero hacia allá estamos orientando los esfuerzos. Los avances que debemos obtener en los próximos 15 años deben ser superiores en calidad y cantidad. Tenemos que acelerar la marcha, acotó el presidente Maduro. Y si hablamos de miseria cero, tiene que ser miseria indígena cero. Prosperidad y felicidad indígena para siempre, dijo el jefe de Estado, quien agregó que este Consejo Presidencial, aprobado ayer, puesto en marcha el día de ayer, del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, debe ser una nueva estructura del Estado, e instó a sus voceros a garantizar una instancia que funcione de manera perfecta, en vinculación con los pueblos indígenas y en función de las decisiones que tomemos, cada una se tiene que cumplir. En este sentido, fíjense, aprobó varias cosas el presidente Maduro el día de ayer. La modificación del decreto que creó la Gran Misión en Amor Mayor en 2011, con el objetivo de incorporar a los adultos mayores indígenas a partir de los 50 años de edad. Fue aprobado ayer. En segundo término, para el 2015, la construcción de 5.000 nuevas viviendas para los pueblos y comunidades indígenas. Tercero, aprobó recursos para planes dirigidos a garantizar la atención integral de los pueblos y comunidades indígenas en situación de pobreza extrema por más de 575 millones de bolívares. Igualmente, se autorizaron créditos adicionales para garantizar el impulso de desarrollos socioproductivos en comunidades indígenas en situación de pobreza extrema. Como quinto punto, fue aprobado por el jefe de Estado la instalación de agencias de servicio bancario público en comunidades indígenas y asimismo se autorizó la dotación de un sistema de comunicación vía tableta para el Consejo Presidencial del Gobierno Popular Indígena. ¿Quién iba a decir que 522 años después, los 44 pueblos indígenas que resistieron y sobrevivieron en nuestro país al colonialismo iban a estar sentados en el centro de poder político, en el Palacio Presidencial, instalando oficialmente el Consejo Presidencial del Poder Popular de los Pueblos Indígenas? Una serie de medidas propuestas por el Poder Popular de los Pueblos Indígenas fueron aprobadas de inmediato y otras van a fase de revisión. Ahí está la articulación entre poder popular organizado y gobierno nacional presente y dándose banquete, pues, dignificados como tienen que estar y debieron estar siempre nuestros pueblos originarios. Además, fíjense lo importante de los anuncios hechos el día de ayer, y esto tiene que ver con hacer caso de lo que ordena nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que nuestro idioma no solo es este español machucado que hablamos nosotros, ¿no? Este castellano, la lengua castellana, la lengua española y sus derivados que aquí tenemos, ¿no? Sino que también establece el reconocimiento a las lenguas que se mantienen de parte de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Y en este sentido, el presidente anunció la creación del Instituto de Idiomas de la Lengua Indígena. Debemos fundar inmediatamente y que comience un equipo de manera sistemática, permanente, científica, a registrar, rescatar y revivir todas las lenguas de idiomas indígenas que existan en el territorio venezolano. El Consejo Presidencial del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, que el pasado domingo sostuvo una reunión con el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, tendrá como tarea fundamental contribuir y fortalecer los aportes de este sector de la población. También este consejo tendrá el mismo rango que el Consejo de Ministros y su creación se deriva de la necesidad de integrar a las comunidades originarias y de poner en marcha programas dirigidos a fortalecer el bienestar de nuestros pobladores originarios. Justicia. Justicia, como firmaba el comandante Hugo Chávez, ¿no? Justicia y la rabo de cochino allí. Uno lo hacía a la zurda. El comandante Chávez lo hacía a la zurda, su rabo cochino. El presidente Maduro lo hace a la derecha. Igual, tiene la misma validez para aprobar todos estos beneficios que ahora tiene el poder popular en nuestro país. Pasamos a otras informaciones y revisamos que continúa nuestra dura lucha. Y decimos nuestra porque cada quien tiene que hacer la suya, ¿eh? La lucha contra la especulación, contrabando, contra la inflación desproporcionada que tienen muchos comerciantes en nuestro país. Ayer hablábamos de la necesidad de marcar los precios, ¿no? Poner un precio máximo de venta. Una encuesta que hizo por allí Interlaces que diagnostica que el 76% de la población está de acuerdo con el marcaje de precios máximos. Ojalá se tome en cuenta por allí. Pero entre tanto se siguen avanzando en esta dirección de fortalecer el aparato estatal junto al Poder Popular para luchar contra la especulación. Ayer fueron juramentados 1.700 inspectores populares en la Gran Caracas que tendrán la misión de velar por el cumplimiento de estas resoluciones que tienen que ver con los precios justos en todas las instancias, especialmente, y así lo dio a conocer a través de una llamada telefónica a este acto el vicepresidente Jorge Arreaza, tendrán la misión de velar por lo que ahora se nos viene, ¿no? Las Navidades, las fiestas navideñas. Han llegado 300 containers o contenedores repletos de productos navideños que fueron importados al país a dólar preferencial de 6.30 y a dólar preferencial del SICAD 1, a 12 bolívares por dólar. De antemano, y no sé si estará establecido de esta manera, pero se había dicho que iba a ser así. Estos productos importados por el gobierno a dólar preferencial de 6.30 y de 12 bolívares irían marcados en sus empaques con una etiqueta que los identificaría de esta manera. Este producto fue importado a tal precio. Este otro producto fue importado a tal otro precio. Ojalá que esto se haga para facilitar el trabajo, a su vez, de los inspectores populares. Estamos hablando de 300 contenedores que llegaron al país y llegan diariamente para garantizar los productos navideños a los venezolanos. Esto en contraposición a lo que ya sectores de oposición empiezan a especular y alarmar al pueblo, que no van a tener los juguetes, que no van a tener la ropa, que no van a tener el calzado, que no van a tener para las hallacas. No. Ya está llegando todo este material desde primeros días de octubre, ¿no? Para que el pueblo vaya teniendo acceso a estos bienes preparativos para una Navidad feliz. Así lo ha llamado el vicepresidente Jorge Arreaza, quien estuvo encabezando esta inspección de los productos que ya están llegando al puerto de La Guaira, en el estado Vargas, para garantizarle una Navidad segura y feliz el próximo mes de diciembre al pueblo venezolano. Dijo Arreaza que por lo menos 300 contenedores han llegado y llegan diariamente para garantizar productos navideños a los venezolanos, y agregó que esto tiene que ver con la reunión que semana a semana viene realizando la vicepresidencia de Economía Productiva y de Finanzas para evaluar el desarrollo de las políticas orientadas a reimpulsar la economía venezolana. Por su parte, Rodolfo Marco Torres, vicepresidente de Economía Productiva y Finanzas, explicó que todos los ministerios involucrados en el área han evaluado las debilidades y fortalezas de la actualidad económica de tal manera que permitan tomar acciones oportunas en el pleno abastecimiento de los productos. Es una Navidad segura y feliz en la que el gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro garantizan el arribo de muchos productos navideños que requiere la nación para el mes de diciembre. Asimismo, el ministro para Industrias, José David Cabello, informó que se ha activado un operativo nacional para garantizar el abastecimiento de estos productos que están arribando al país. Queremos garantizarle al pueblo que todos estos rubros les lleguen a precios justos. Esta es la mercancía que se ha comprado con divisas del Estado, puntualizó José David Cabello, quien también es superintendente nacional del SENIAT. Bicicletas, juguetes, calzado, ropa, ha llegado ya al puerto de La Guaira para ser vendido a precios justos, puesto que fueron importados con dólares a 6.30 y a 12 bolívares. Cualquier especulación sobre estos productos será severamente castigada. Que así sea, como dicen los camaradas árabes. Salam aleikum. Inshallah, dicen, para decir ojalá. Que así sea. Esto lo esperamos, ¿no? Mira, felicitar nuevos nombramientos en el tren ministerial. Ayer hubo cambios, unos movimientos allí anunciados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien viene de desempeñar funciones dignas de todo aplauso al frente del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. Ahora será la nueva ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Ya salió en Gaceta Oficial el nombramiento. Jacqueline Faría, nueva ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información. Esperemos que lleve todo su talento, toda su sapiencia, todo lo que ha conquistado y ha logrado para nuestra gran Caracas. Jacqueline Faría lo lleve a la parte de las comunicaciones. Estamos seguros que una funcionaria tan eficiente como lo ha sido y lo es Jacqueline Faría lleve esta sapiencia a este despacho. ¿Qué va a pasar con el gobierno del Distrito Capital? Creo que tenemos buenas noticias, y tan buenas como las que viene haciendo Jacqueline Faría. Estará ocupada a partir de hoy por Ernesto Villegas Poljak. Pasa a ser el nuevo jefe del gobierno del Distrito Capital. De momento no está claro si se va a fusionar la labor que venía adelantando con esta oficina presidencial, ¿no?, para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas, pero ahora tiene más plenitud de funciones en este sentido, ¿no? Viene haciendo su labor con amor a nuestra capital, con creatividad, con espíritu de lucha y además un amor infinito por nuestra ciudad, y ahora tiene un despacho para poner en práctica todos estos conocimientos y todo este amor a Caracas desde el gobierno del Distrito Capital. Felicidades por los nombramientos, hacerlo bien, hacerle seguimiento nosotros como Poder Popular a nuestros camaradas que están en puestos claves de la revolución y hacerle el acompañamiento necesario. Son las 10:24 minutos. Señor Luiger, ya comenzó el béisbol, pero hoy es el gran clásico. Hoy arranca el primero de los encuentros de esta temporada entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. Encuentro que ya, como siempre, llama la atención de la fanaticada, centra una poderosa atención sobre este deporte, y vamos a disfrutarlo nosotros esta noche. Nos indican que vamos a hacer una conexión en este momento con Venezolana de Televisión. Aquí cerquita, en el Archivo General de la Nación, hay una rueda de prensa encabezada por el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, sobre una información bien importante de los archivos históricos de nuestra nación. Información que dejemos que sea él quien nos la cuente. Una excelente conferencia que se denominó Chávez, el libertador del libertador, teniendo como base una excelente conferencia del querido viejo profesor de la Universidad de los Andes, Briceño Guerrero, que por cierto, el que no la haya leído, se la recomendamos, ¿verdad, Pedro? La seguimos recomendando, la seguimos divulgando. Sobre la base de esa conferencia, Pedro armó la suya. Excelente, fue de muy buena aceptación para todos en Barinas y en otras latitudes, porque la seguimos difundiendo. Y así como esa, bueno, varias conferencias ya dictadas, y el plan que tenemos en estos inicios es que dichas conferencias las dictaremos en Barinas inicialmente, luego aquí en Caracas, decía, y en otros sitios del país. Nos están solicitando, por ejemplo, de Maracaibo, capital del Zulia, allá de la tierra de Carmen, para, bienvenido, querido camarada Elías Agua, ministro de las comunas. Bien, ese ciclo de conferencia entonces vamos a hacerlo lo más itinerante posible, decía, y va a tener una periodicidad de por lo menos cada 15 días, por lo menos quincenal en esta primera etapa. Pero de igual manera iniciamos un ciclo de documentales, películas, una especie de cineforo, es decir, transmitir en diferentes ambientes también, en diferentes comunidades, audiovisuales que relacionados con Chávez, con el legado de Chávez, con la época bicentenaria, que permitan generar el debate necesario. Y esos documentales, películas, etcétera, lo vamos a estar pasando, vamos a estar trabajando con ello por lo menos una vez a la semana en diferentes sitios. Y de la misma manera, bautizos de libros. Ya en estos días hemos bautizado, si mal no recuerdo, 4 libros. 4 libros. Y pensamos hacer eso, libros, revistas, etcétera, todo ligado, articulado con ese legado de Chávez, que tiene que ver con toda la época bicentenaria, por lo menos una vez al mes. Ese es rápidamente, digamos, el plan inicial en este lanzamiento, y que hoy, con esta actividad, estamos o decidimos llamarlo así, también el lanzamiento oficial del instituto aquí en la ciudad capital, con este encuentro que estamos seguros va a reportar frutos maravillosos para fundamentalmente la investigación. La investigación, como decía Carmen, como yo mencionaba hace un momento, para la investigación, para la acción, para seguir analizando, seguir sistematizando, continuar buscando. Y de aquí nos debe, Carmen ya explicaba rápidamente la metodología, esto debe ser, así lo consideramos, y esperamos que así lo asuman todos ustedes y todas ustedes, el inicio, ¿verdad?, de una larga jornada de trabajo donde todos ustedes, compañeros, compañeras, estarán incorporados, incorporadas. A través de esa coordinación que dirige Carmen Borges, con el apoyo de Pedro Calzadilla y todo el equipo que se continúa conformando también, para seguir entonces definiendo líneas de investigación en este sentido, que en general denominamos el legado de Chávez, legado de Chávez para la acción, en acción permanente. Estamos seguros, decía, que vamos a obtener resultados muy importantes y que, aunque esta es una jornada corta e inicial, decía Carmen, para estar acá hasta la una de la tarde aproximadamente, oír algunas opiniones, pero que eso permita que inmediatamente asumamos el compromiso a través de Carmen y todos nosotros de ir sistematizando las mesas de trabajo, jornadas, próximas jornadas de trabajo, para terminar entonces de definir, de sistematizar esas líneas de investigación y todas las ideas que vayan surgiendo de esta jornada, porque también Carmen lo decía, no hay un protocolo previo, no hay una sistematización preestablecida. Aquí lo que queremos es que de verdad podamos entre todos y todas propiciar mucha participación, que seamos muy dinámicos y bueno, y que en definitiva asumamos lo que significa en esta coyuntura que nos ha correspondido vivir, trabajar con el legado de Chávez para seguir defendiendo, para continuar consolidando la patria que Chávez nos dejó, es hacer todo lo posible por ser como Chávez. Y para eso, pues, efectivamente debemos ser muy dinámicos, muy participativos, muy creativos y asumir, digo yo, esto que él mismo nos sigue gritando por todas partes. Chávez no soy yo, Chávez es todo el pueblo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos viendo la instalación de esta primera mesa de trabajo. La vemos nosotros en el estudio, usted la escucha a través de la señal de Alba Ciudad, desde los espacios del Archivo General de la Nación, de la instalación de esta primera mesa de trabajo del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. Se está llevando este acto con la presencia del ciudadano gobernador del estado Barinas y hermano de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, Adán Chávez Frías. También están presentes allí diferentes autoridades del ministro, el ministro de Planificación, está allí también Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia y Tecnología, también está ahí presente. Por supuesto, ministro de las Comunas, cuando lo vimos que estaba llegando, ¿no? El saludo que dio Adán Chávez. Diferentes autoridades también, por supuesto, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presentes en esta actividad, en este acto de instalación, que comienza a ser una realidad desde ya. El Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, para que el legado del comandante quede siempre vigente. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más de La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 14 de octubre de 1813, el Cabildo de Caracas, en sesión solemne, ratifica a

Aquí está la gente de la Gallera Social Club cantándole a nuestro chimbanguele, a este ritmo, ¿no? Fusionado también para las nuevas generaciones y que se conozca nuestra tradición en todo el orbe. Son las 10:38. Esta es la ventana que está abierta de par en par y de una vez damos curso a su participación. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También puede participar en este programa a través de las redes sociales. En Facebook tenemos el grupo Programa La Ventana 96.3 y en Twitter la cuenta arroba La Ventana Abierta. Ya contamos con sus llamadas. Le damos el buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Muy bien, buenos días para ti, Randol Borges, Luis Arloyo, a Alba Ciudad del Canal. Buenos días, usuarias y usuarios, a Fernando Lapresta, desde el Serrucho del Atillo. Bueno, vamos a empezar como siempre, lo hago, ¿no? Uh-huh. Pues son las efemérides y ustedes dijeron la principal, pero también hoy, en 1941, murió Leoncio Martínez, Leo, creador de Fantoche, creador de las Bellas Artes, él y otras personas. Eterno recuerdo por ese señor que fue una persona 100% venezolano y nacionalista. Y tal día como hoy, en el año 63, empezó la crisis de los misiles. ¿Se recuerda aquel problema que hubo entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética? Lo hemos estudiado, sí, señor. Y tal día como hoy empezó. Y un año después, tal día como hoy, destituyen, quizás causado por esa problemática, a Nikita Khrushchev de lo que era la parte, o sea, como el Congreso Comunista de allá de la Unión Soviética. Eso como parte de la efeméride. También vamos a decir un poquito de lo que hubo ayer, una felicitación a la señora Jacqueline Farías. Y mire, nosotros hay experiencia y muchos comentarios respecto a Jacqueline Farías. Lo que le deseamos es buena suerte, porque es una papa brava y caliente la que tiene en la mano. Y también desearle al amigo Villegas, Ernesto Villegas, y verdad, como tú lo dijiste, irán a crear, irán a fusionar los cargos que él tiene, porque él era como una autoridad para la transformación de Caracas, y esto que él tiene también es la primera autoridad del municipio, de Capital, ¿no es que se llaman así? Del Distrito Capital, sí, señor. Del Distrito Capital. De todas maneras, Ernesto, mucha suerte, tú eres más que capaz, y bueno, ahí estaremos, si es posible, con una mano y un comentario siempre a favor de las buenas acciones que puedas tener. Quiero hacer también un comentario, y esto viene de lo que acaba de llegar como buena noticia, de que ya llegó nuestros principales ingredientes para las hallaquitas de decembrina. Ahí hay una cantidad de cuestiones, enumerarlas sería un poquito largo, pero vamos a hacer una cuestión, ya que eso nosotros creemos que sea el mejor precio. Bueno, lo único que podemos nosotros especular sobre el sentido es que la superintendencia haga publicar con anterioridad los precios a que tienen que ser vendidos y por quienes van a ser vendidos, y en el caso de que sean los privados, que estos tengan en un lugar visible los precios de esos productos para las hallaquitas de todos. No son de los chavistas, es de todos los venezolanos, todo pelados. No venga a decir que el que vive al lado, porque tiene real, lo va a traer no sé de dónde. Eso es para todos los venezolanos. Y, en consecuencia, para que todo el mundo pueda beneficiarse comprando la necesidad. Eso sí, buhonero, que es ilegal, que es informal, que pueda tener ese tipo de mercancía, pueblo, quítasela, hermano, quítasela. Eso está traído con el dinero tuyo, con el dinero de todos, con el dinero de este país. Te hizo un esfuerzo para que lo tengamos a tiempo. No es posible, porque eso no lo van a poder contrabandear, vamos a estar claros. Claro. Entonces, pueblo, métete en la conciencia que en ese sentido nosotros somos los que mandamos, porque si nosotros no se lo compramos y hacemos lo posible para que venga la autoridad necesaria a decomisarlo, hágalo, amigo, hágalo, porque es necesario. Un comentario también en este sentido, y perdona que me extienda. El Banco Central de Venezuela es el banco que dirige la política monetaria, la política de la cuestión de las divisas, la política de la masa que hay dentro del público. En Colombia ese banco se llama Banco de la República. Y esto es un comentario, ojalá se pueda entender. El Banco Central de Colombia, que es el Banco de la República, pareciera ser, escúchese bien lo que estoy diciendo, pareciera ser que se hace la vista gorda, o se hace lo loco, con lo que pasa en la frontera. Venezuela tiene 2.200 y no sé cuántos kilómetros de frontera con Venezuela. Ahí hay 7 ciudades por donde hay pasos fronterizos. Pareciera ser que en cada esa ciudad hay un Banco de la República fronterizo, que nos perjudica en el cambio de la moneda. Ellos, peso, dólar, no tienen ningún problema, pero Bolívar, peso, tiene todos los problemas del mundo. ¿Quién marca el mercado paralelo? Es la frontera, amigo. Si no, pregúntese a los que rayan, a los que mandan dinero, a los que trafican dinero con el nuevo modo de contrabandear. ¿Qué te contrabandea? Moneda. Usted llega a la frontera con 1.000 bolívares y tiene 1.400. ¿Qué tal? Entonces, eso, el banco y el amigo Marcos Torres y el amigo Cabello, por favor, que hablen con la banca y al Consejo Bancario Nacional para que esos le pongan un impuesto, porque el contrabando de moneda, ellos necesitan la moneda venezolana para comprar aquí. Y entonces te la compran a ese dinero, por supuesto. Si vale 7 veces por cada bolívar, te dan lo que ellos quieran. Ojo pelado, porque de eso se trata. Así es, hermano. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Bueno, tenemos otra llamada, vamos a atenderle. Buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo le va? Habla Mónica de Macará, Organización Kennedy. ¿Cómo estás, Mónica? Chévere. Mira, dos cositas. Una vez más, un llamado al apoderado de INAVI, que ya tengo 15 días esperando por su firma, para que se haga válido el documento de propiedad. Yo he llamado en otras oportunidades sobre la situación de irregularidad que ocurre en esta institución. Tengo 7 meses haciendo diligencia tratando de sacar el título de propiedad y ahorita cuando ya por fin está a punto de darse, ya tengo 15 días esperando por el apoderado de INAVI para que firme y el señor no aparece por ninguna parte. La otra cosa es un llamado a la policía, no sé si la policía del municipio Libertador o la policía de Chacaíto, porque en donde es la vía de la calle de los hoteles, por donde está el puentecito, después que uno pasa el puentecito, ajá, están atracando todos los días. Por ahí pasan muchos muchachos que estudian en el UTIRLA, entre ellos se encuentra mi hijo, y por ejemplo en el salón donde él estudia ya han atracado 4 veces. Imagínate. Y entonces que le hagan un chequeito a esa zona. ¿Cómo no? Y la otra cosa, bueno, desgraciadamente ahorita le acaban de robar la moto a mi hijo en la salida del CENIA en Plaza Venezuela. Imagínate. Y bueno, un llamado a la policía. Bueno. Bueno, gracias. Lo reiteramos, Ramos, acá. Gracias por la intervención, amiga. Y bueno, la mayor seguridad en esta zona, ¿no? Solicita la comunidad, mayor vigilancia policial. Mira, tenemos su participación vía redes sociales, en el Facebook. Nos publica el pana Ronnie Castro, para quien quiera conocer a este personaje, ahí hay varias fotografías, de la asistente de María Corina Machado, la exdiputada Machado, ¿no? La que el señor Loren Gómez Alé, en su video, en el video de reciente difusión, vincula con sus actividades terroristas, ¿no? Se trata de la señora Giselle Matamoros, asistente de María Machado. Nos las pone acá el compañero Ronnie Castro en fotografía junto a Loren Gómez Alé, en efecto, lo coloca con fotografía junto a la exdiputada María Machado. Ya está vinculada esta señora por ahí. Habrá que investigar a ver qué pasa, ¿no? Mire esta información indignante que también nos comentan nuestras usuarias y nuestros usuarios. Arrojan unos 30 bultos de medicinas en terreno baldío en Maturín, estado Monagas. Esto no creemos que tenga otra situación sino es fomentar el odio, la intolerancia, continuar con esto de la guerra económica. Sectores oposicionistas y además medicina sin vencimiento, ¿ah? Medicina vigente. Esto arrojado en terrenos baldíos del estado Monagas. Así que atención a las autoridades a hacer seguimiento a esto. Vamos a volver a hacer contacto, señor Luiger, con la actividad de la instalación de este Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. Está en este momento pronunciándose el ministro de Comunas, Elías Jagua. Le escuchamos. Y ahí están su cuaderno de cadete que sacó en los últimos años, y como claramente la imagen cuando Pérez le entrega el sable y dice: algún día yo cargaré sobre mis hombros la responsabilidad que tiene este hombre, ¿no? Hay una vocación de poder desde muchachito. Entonces, el comandante se dedicaba, yo por lo menos yo tengo muchas notas de esas, que además yo encomillaba, sobre ese tema, el liderazgo, cómo tratar a un cuadro, a otro cuadro, los niveles de cuadro. Especialmente en los últimos 4 años, él con un grupo de compañeros nos transmitió mucho la manera cómo él ejercía el liderazgo, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para nuestro pueblo y para la futura generación, ¿no? Cómo preservar el poder para el pueblo, no el poder para un grupo o para una élite o para un partido, sino el poder en manos del pueblo, ¿no? Porque, como decía alguien estos días, en Venezuela las elecciones no es un problema de alternancia, sino de vida o muerte, pues, ¿no? Nosotros no podemos pensar en alternar el poder con la burguesía. El pueblo no alterna el poder con la burguesía. Entonces, nosotros no podemos pensar más nunca que el proyecto popular, democrático, revolucionario abandone el poder, el gobierno, pues, y la construcción de un nuevo Estado. Entonces, esa línea para mí sería fundamental. Chávez y su escuela de una vocación positiva por el poder, ¿no? El poder para el pueblo, para arrebatárselo a la burguesía y restituírselo, reconocérselo paulatinamente al pueblo, ¿no? Y digo paulatinamente al pueblo porque el comandante Chávez era un defensor del Estado Nacional, ¿no? Y como garante de ese proceso de recuperación plena del poder del pueblo. Entonces yo creo que diría eso, pues, ¿no? Nuestra responsabilidad, una línea fundamental para la preservación del pueblo en el poder, y es toda la enseñanza del comandante Chávez como escuela de liderazgo, como escuela de vocación de poder, como escuela de ejercicio ético del poder, ¿no? Y finalmente que se pueda recoger cosas que en anotaciones, en los viajes, en reflexiones, en reuniones, él nos reflexionaba, nos dictaba, a veces nos decía: anota ahí, que no se te olvide, anota ahí para que no se te olvide, que no se te olvide más nunca. Recuerdo que la gente me dijo: si yo quisiera que tú preservaras algo de lo que yo humildemente te puedo haber enseñado, es que no te olvides de los detalles. Cuando tú estés viejito, te acuerdes, coño, Chávez me enseñó que no me olvidara de los detalles. Entonces, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Pero como esas, muchas otras cosas más. Era lo que quería expresar y sobre todo reivindicar eso, ¿no? Que porque el comandante Chávez enganchó a la gran mayoría del pueblo venezolano en un metarrelato positivo, el socialismo. Tanto es así que en las difíciles circunstancias económicas que nos toca andar en estos tiempos, el modelo socialista sigue siendo inalterable para la gente. O sea, tanto fue la prédica, la pedagogía del comandante Chávez, que la gente está alineada en la trinchera del modelo, pues, la defensa del modelo, la esperanza de que esto es circunstancial y que lo vamos a superar, como ciertamente lo vamos a superar, ¿no? Pero donde hay que quizás afinar más, porque todavía, como él lo decía, nuestro pueblo, nosotros como pueblo, estuvimos formados para la subordinación. El pueblo no se forma para el poder, sino para ser mandado, para ser obrero, para ser etcétera, etcétera, ¿no? Chávez es una excepción de eso, pues, que siendo un joven campesino, arañero, etcétera, asumió la vocación del poder. Pero ¿cuántos jóvenes todavía hoy hay, por supuesto, más, porque Chávez creó una vanguardia, pero tú te encuentras un conjunto de jóvenes que no piensan en el poder, sino en trabajar en una empresa, no sé qué, aquí y allá, pero esa vocación de poder que sobre todo en la juventud debe permanecer. Yo creo que es el legado más importante desde mi punto de vista del comandante Chávez, y el cual debemos sistematizar y divulgar para que el pueblo siga siempre en el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Y tú has dicho también... Acaban de apreciar las palabras de Elías Agua, quien está acá en su rol de vicepresidente del socialismo territorial, que sigue planteando todas estas ideas que van a empezar a conformar parte de este Instituto de Estudios Mayor, que tiene como principio fundamental seguir garantizando la profundización del pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez. Es por eso que tenemos por los momentos y volvemos en contacto a los estudios. Adelante. Retornamos acá a Alba Ciudad, transmisión conjunta con Venezolana de Televisión de esta actividad de la instalación de el Instituto de Altos Estudios de Hugo Chávez. Preservar la memoria del comandante supremo de la Revolución Bolivariana es tarea de todas y todos nosotros, los que nos asumimos que juntos somos Chávez. Y allí diferentes personalidades, diferentes autoridades de la nación están en pleno debate, en plena discusión, tormenta de ideas para conformar este Instituto de Altos Estudios que, bueno, preservará el ideario, el pensamiento de uno de los más grandes hombres nacido en nuestro territorio, Hugo Rafael Chávez Frías. Son las 10:54 minutos. Vamos a la pausa musical. Este pana siempre viene haciendo tremendas composiciones desde el mundo de la cultura urbana, del hip hop, talento innegable del camarada Tiburcio MC. Le canta ese perverso vicio que hay en la radio que se llama payola y nos canta una basura para la radio. Buenas tardes. Adelante. Por acá le traigo material de la cuarta esquina, lleno de música contestataria. ¿Cómo? Para ver si me pueden apoyar. ¿Tú eres loco? No, aquí lo que se promociona es el perreo y el sandungueo, puro reggaetón y cantante de otro país, papá. Esa música no vende. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? Ah, ya sé lo que voy a hacer. DJ Cali, voy a cantar una basura para la pega de la radio. Santa basura para que pegues en la radio. Voy a cantar una basura para la pega de la radio. Ay, cántala, papito, para que pegues en la radio. Voy a cantar una basura para la pega de la radio. Canta una porquería de como la que yo haría. Gracias, vale. Ahora sí me...

herrero, folclore el Ave María, el Padre Nuestro y el Credo, folclore querer a los niños y respetar los abuelos, tender una mano amiga al humilde pordiosero, folclore son todos toditos los nativos de este suelo, espero no defraudarlos en esta lucha que llevo, ténganme fe que yo tengo pa'lante, quien dijo miedo. Tampoco de primero, pero estoy en los papeles, no sé si malo o bueno, ya que eso lo dice el pueblo. Según cómo nos portemos, pienso llegar a la cima si Dios quiere y no me muero sin meterme con ninguno, porque siempre considero que es malo vivir de envidia, así codiciando lo ajeno, criticando por doquier, cada quien en su terreno. Y esto es para que lo agarren, colegas y compañeros, yo voy a seguir mi rumbo. Ahí tenemos al guerrero del folclore, Jorge Guerrero, y el nuevo grito guerrero en esta parte de nuestra programación. Hacemos contacto nuevamente con el acto de instalación del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Escuchamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Hace muchos años en la Universidad Central, una conversación con un profesor amigo, Edgardo Lander, yo recuerdo que conversando sobre, creo que estábamos conversando en ese momento sobre el discurso del presidente, el célebre discurso en las Naciones Unidas en las que lanza la frase de aquí huele a azufre, ¿no? Y yo recuerdo que yo le comentaba que Chávez nos impresionaba mucho como líder político porque no solamente reivindicaba todas las consignas o todas las aspiraciones que nosotros tuviéramos alguna vez como militantes de izquierda, más otras que a uno ni siquiera le pasaban por la cabeza, ¿no? Creo que es importante, creo que tiene que ser una cuestión de principios, de hecho, ¿no? Asumir el pensamiento del comandante como un pensamiento que está vivo, ¿no? Que está recreándose además permanentemente. Es lo que dijo y es importantísimo todo el trabajo que se haga, bueno, copiando sus discursos, pero también asumir su pensamiento como un pensamiento vivo, ¿no? Que está en la calle, que está en la boca del pueblo venezolano y que está en la mente y en los corazones del pueblo venezolano. Yo recuerdo, Farruko tiene una enorme responsabilidad en ese trabajo documental, ¿no? De acopio documental que te ha tocado, Farruko. Yo recuerdo, y hablando de estos temas sobre los que se refería el comandante Chávez, hay un discurso de 2007 que yo tengo mucho tiempo buscando, Farruko, no lo he conseguido todavía. Un discurso de 2007, yo recuerdo que es el presidente hablando en el 13 Carreño, lo que pasa es que en ese año habló muchas veces allá, ¿no? No recuerdo cuál era el tema, pero recuerdo claramente que por lo menos la última parte de su discurso, la última media hora, tal vez una hora, el comandante lo dedicó a hablar del tema de la felicidad, del tema de la felicidad, el comandante Chávez. Y bueno, ese es el discurso más extraordinario, más hermoso que yo haya escuchado en mi vida sobre la felicidad. Y a uno le cuesta asimilar que una figura como el comandante, que bueno, que todos lo sabemos, pues, que viene de su origen militar, etcétera, pueda haber construido un discurso tan extraordinario sobre ese tema, ¿no? Que uno lo considera, uno puede llegar a considerarlo como un tema secundario, pero que no lo es en lo absoluto. Yo creo que el comandante concibió el ejercicio de la política como un acto que tenía que con el que uno tenía que comprometerse desde la alegría, desde las pasiones alegres. No, yo creo que en ese sentido el comandante nos enseñó muchísimo a los que teníamos ya un tiempo militando en la izquierda, con todas las virtudes de la izquierda venezolana y también, por supuesto, con todos nuestros defectos. A propósito de lo que comentaba Elías, yo creo que también ustedes tienen una enorme responsabilidad, ¿no? Es cierto, el comandante logra como insuflarle al pueblo venezolano la voluntad de luchar, ¿no? Yo creo que lo que hace al chavismo, o lo que hace, no es posible entender el proceso de subjetivación, de construcción del sujeto chavista sin asimilarlo con el reencuentro de la capacidad del pueblo venezolano para la lucha, ¿no? El reencuentro con su dignidad, con el respeto de sí mismo, ¿no? Con el reencuentro de su dignidad. Aquí incluso el carácter levantisco, el carácter rebelde del venezolano siempre se leyó desde una perspectiva de élite, ¿no? Siempre se leyó como... ¿Quién era el que decía que el pueblo venezolano es como un cuero seco? O sea, inclusive ese discurso se construyó como una crítica contra el caudillismo, ¿no? El comandante creo que, bueno, hace por supuesto una relectura bastante heterodoxa y bastante genial de la historia venezolana, y pone al pueblo venezolano lo hace también reencontrarse con sus tradiciones históricas, con lo mejor de su historia. Por supuesto se hace una lectura radicalmente distinta, como lo sabemos, de Bolívar, de Zamora y de Robinson fundamentalmente. Pero a donde quiero llegar es a que Chávez también, o sea, lo que terminó siendo el comandante Chávez, el líder extraordinario que terminó siendo, que reivindicaba las consignas que nosotros siempre esgrimimos, más otras que nosotros nunca ni nos imaginamos, es decir, ensanchó el horizonte de lo posible. Tampoco es posible entenderlo sin estudiar, sin tratar de comprender lo que yo creo que el comandante entendió y comprendió muy bien, que es el alma del pueblo venezolano. Yo creo que el comandante, a eso me refería con el tema del ejercicio de la política que planteaba Elías, ¿no? El comandante creo que siempre entendió la política como un acto de construcción de hegemonía, que además es una de las es un tema que ha vuelto a salir ahorita en una conversación con el presidente Nicolás Maduro a propósito de la responsabilidad que nosotros tenemos ahorita en cultura. Cómo seguir acometiendo la tarea de construcción de hegemonía popular y democrática, ¿no? El poder visto no como una cosa que está en otro lado, ajena a mí, sino como algo que yo ejerzo, como algo de lo que yo tengo que apropiarme para transformar mi realidad, mi entorno, ¿no? En mi paso por comunas yo creo haber entendido lo que motivó al comandante Chávez en el momento en que él crea los consejos comunales. Yo creo que el comandante siempre entendió el consejo comunal como un espacio donde, o sea, como no es suficiente con tener la voluntad de gobernar, sino que hay que saber hacerlo, ¿no? Los consejos comunales creo que son el espacio que el comandante Chávez concibió para que el pueblo aprendiera a gobernar, aprendiera el acto de gobernar, y creo que un poco era la idea que también tenía con las comunas, ¿no? El comandante Chávez va construyendo una noción de política como algo que se produce permanentemente también, que se va produciendo y que se va produciendo en el contacto con la cotidianidad, escuchando al pueblo venezolano. Es decir, el comandante comienza a superar la política entendida como algo que se reparte, ¿no? Incluso, yo creo que esto es algo clave porque tiene que ver con una cultura política propiamente chavista que el comandante va perfilando y va construyendo poco a poco, que va superando la cultura política vieja, pues la que uno se acostumbró, con la que uno se acostumbró a lidiar, ¿no? Con la cultura política deca, ¿no? El poder entendido como algo que se distribuye por cuotas, ¿no? O sea, toda esa lógica asistencialista, clientelar, el comandante de una manera verdaderamente admirable va superándola, o por lo menos dejando algunas huellas, algunas señales que son las que nosotros tenemos que saber leer y un testigo que tenemos que, bueno, saber tomar para seguir, para continuar esa tarea de reconstrucción de otra cultura política. Hay algo que el comandante vio en el comandante Chávez hacía, es mi modesta opinión, hacía política de masas literalmente, no entendiendo las masas como una cosa abstracta, sino desde las catacumbas, ¿no? O sea, de las masas conociendo, tratando de conocer al detalle lo que, como ya lo decía, lo que pensaba, lo que anhelaba el pueblo venezolano. Entonces creo que la tarea que nos corresponde de pensar, de estudiar ese pensamiento vivo del comandante Chávez, es necesariamente la tarea de estudiar y de conocer el chavismo como sujeto, no al pueblo venezolano, por supuesto, como objeto de museo, como objeto de estudio que uno va a conocer como si fuera una cosa extraña, nosotros como parte de esa misma subjetividad. Yo creo que nosotros todos cambiamos radicalmente en el acto de participar y hacernos protagonistas de una revolución. Por lo menos, lo digo, lo planteo de la única manera que lo puedo plantear, que es a título personal. El chavismo para mí significó eso, significó desmontar y desaprender una cultura política y aprender otra. Y haber tenido la oportunidad de aprender otra forma de hacer política con un hombre tan extraordinario como el comandante es una de esas cosas que suceden excepcionalmente, ¿no? Toda la caricaturización de la figura del comandante, de la que fue víctima, de la que fue objeto, toda la demonización de la que fue objeto a su figura, es directamente proporcional a su genialidad, a la extraordinaria capacidad de inventar una forma de hacer política y de reinventarnos todos como pueblo. Yo creo que ese impulso sigue absolutamente vivo. Creo que es algo, o sea, yo insisto mucho en el carácter absolutamente vivo del pensamiento del comandante. Creo que a su manera, con sus ritmos, en otras circunstancias realmente difíciles, obviamente son otras circunstancias, creo que el presidente Nicolás Maduro, como buen alumno del comandante, está tratando todos los días, cotidianamente, de poner en práctica esas enseñanzas. De allí es importantísimo todo lo que se haga para transmitirle, sobre todo a las generaciones más jóvenes, esa forma de hacer política que el comandante les enseñó. Porque hay como esa idea de que eso, pues no, de que estaba el comandante con su grupo de gente y ahora que no está el comandante, entonces ya eso no lo tenemos, no, todo lo contrario, él formó a un grupo de hombres y mujeres en esa forma de hacer política, y eso hay que saberlo transmitir. Hay que saberlo transmitir para que eso continúe vivo, como yo considero que sigue estándolo en buena medida. Eso era. Bien, son palabras del ministro. Ahí escuchábamos a Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, también presente en este acto de instalación del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento, del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Esta es una fundación que fue creada el 28 de julio, día del cumpleaños del comandante, en 2013, presidida por su hermano Adán Chávez, y es una fundación que va a difundir y analizar el ideario y la acción del líder de la Revolución Bolivariana, garantizando el resguardo de su legado para que las generaciones futuras conozcan sus ideales, su conciencia política y la lucha que emprendió para consolidar el socialismo en Venezuela antes y durante sus mandatos. Además, se tiene previsto extender su legado histórico-político a las naciones hermanas y pueblos del mundo. Escuchábamos al ministro Iturriza hablar acerca del legado de amor, de lo que es el desaprender un estilo de hacer política y aprender otro. Creo que escuchemos aquel mensaje de aquella campaña de amor del comandante Chávez. Esto fue para las elecciones de 2006. Ese mensaje que el comandante brindó a la nación en medio de su campaña, en la cual salió airoso, como en todas, comandante invicto, pero es la forma de desaprender un modelo de hacer política y aprender otro desde el amor. Vamos a escuchar entonces al comandante Chávez en aquella producción. Siempre, todo lo he hecho por amor. Por amor al árbol, al río me hice pintor. Por amor al saber, al estudio me fui de mi pueblo querido a estudiar. Por amor al deporte me hice pelotero. Por amor a la patria me hice soldado. Por amor al pueblo me hice presidente. Ustedes me hicieron presidente. He gobernado estos años por amor. Por amor hicimos barrio adentro. Por amor hicimos Misión Robinson. Por amor hicimos Mercal. Todo lo hemos hecho por amor. Aún hay mucho por hacer. Necesito más tiempo. Necesito tu voto. Tu voto por amor. Eso fue para la campaña, ¿no? Caramba, nos decía ahí el comandante, necesito más tiempo. Y vaya que le dimos el tiempo, pero nunca es suficiente. Dicen que de lo bueno poco, nosotros tuvimos muy poquito del comandante, pero aquí tenemos este Instituto de Altos Estudios del Pensamiento, Hugo Chávez Frías, para seguir este legado, para seguir la obra de este gran hombre que nos dejó tanto, en apenas 15 años. En apenas 15 años nos dejó tanto y nos dejó además una mayor responsabilidad. Todo lo que no pudo hacer en vida nos dejó allí un legado vigente para seguir construyendo la patria que él nos dejó y hacerla mucho mejor. Este centro de estudios va a ser el órgano rector que va a avalar y aprobar las cátedras educativas que reflejen el ideario del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en las universidades a nivel de pregrado y posgrado, y también va a establecer los lineamientos para el uso del nombre Hugo Chávez en las obras y espacios públicos que puedan llevarlo. Esto fue reflejado en la Gaceta Oficial número 40216 de fecha 29 de julio de 2013, desde aquel día fue creado este instituto que ya está expandiéndose por todo el territorio nacional. Tendrá su sede este despacho en Barinas, Estado Barinas, y ya decíamos que es presidido por el hermano del comandante Chávez, el profesor Adán Chávez. Por supuesto, esta cátedra abierta, itinerante, comandante eterno Hugo Chávez, asumirá el compromiso de divulgar, investigar y recabar los documentos y videos que involucran el pensamiento y obra de todos los sitios por donde pasó el gigante. Incluye el desarrollo de charlas, conferencias y seminarios en diferentes espacios. Además, bautizo de libros, presentación de revistas, poemarios, suplementos, cineforos, entre otros. Vamos a buscarle una canción por allí, señor Luiger, si me acompaña, para cambiar un poquito la pauta musical y dedicarle

11:33 minutos, Alba Ciudad conecta su señal con Venezolana de Televisión. Palabras de Adán Chávez, quien preside este Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez. Escuchemos las declaraciones en vivo en este momento. El Instituto de Altos Estudios, que viene funcionando ya formalmente desde hace varias semanas, después de largas jornadas de trabajo, una vez que el presidente Nicolás Maduro decretó la conformación de este instituto, designamos la junta directiva. Aquí rápidamente les menciono que como miembros principales, además de este humilde servidor, que es el presidente del instituto por decisión del camarada presidente Nicolás Maduro, tenemos una vicepresidenta, la profesora Zenaida Gallardo, que hace su vida académica y política en el estado Barinas, pero también están miembros principales aquí con nosotros en este seminario, Farruco VI, la profesora Carmen Borges y el camarada Pedro Calzadilla. También tenemos miembros suplentes, compañeros, compañeras que se están incorporando a las diferentes comisiones de trabajo. Y de allí la idea entonces de lanzar aquí en Caracas, porque lo hicimos en Barinas el pasado 5 de septiembre, ya con diferentes actividades, conferencias, bautizos de libros, proyección de películas, documentales relacionados con el legado de Chávez, con la idea fundamental, como el nombre de este seminario, de El legado de Chávez en acción. Son actividades itinerantes, buscando la máxima participación en las diferentes comunidades organizadas. Bueno, lo que es el legado de Chávez, Chávez en acción. Chávez, como él mismo lo dijo en diferentes oportunidades, Chávez ya no soy yo, Chávez es el pueblo. Además de lanzar entonces oficialmente aquí el instituto en Caracas, quisimos aprovechar la oportunidad para organizar este seminario fundamentalmente para el debate de ideas, para organizar la investigación sobre ese legado de Chávez, las ideas de Chávez, todo lo que Chávez nos dejó escrito, grabado, la recuperación y la divulgación de todos los documentos y en definitiva la organización con todos estos compañeros y compañeras que están aquí hoy y otros que se van a seguir sumando, estamos seguros, otros y otras a nivel nacional e internacional, bueno, terminar de definir o comenzar, mejor dicho, a definir algunas líneas de investigación. Allí está el seminario ya en pleno desarrollo, decía, con ideas muy importantes para comenzar a definir esto que he mencionado. Así que, bueno, es para nosotros un motivo de mucho compromiso el estar realizando estas actividades. Estamos conscientes de lo que ello significa, que en resumen, como también lo grita nuestro pueblo por todos los rincones de la patria y más allá, bueno, es una de las maneras de continuar defendiendo el legado de Chávez, de continuar trabajando entre todos y todas para consolidar esa patria que Chávez nos dejó. Hugo Chávez también dejó. Quiero resaltar que este Instituto de Altos Estudios está trabajando de manera muy coordinada y como debe ser, con otra fundación privada que ustedes saben que se registró hace varios meses, que dirige la hija mayor del comandante eterno Rosa Virginia Chávez. Yo formo parte también de la directiva de esa fundación, que pues también tiene dentro de sus objetivos la preservación de todo el legado de Chávez. Se han estado organizando algunos museos, pero con la idea fundamental de la acción en diferentes sitios del país, la Ruta Chávez, y eso lo vamos a llevar también a nivel internacional. Tenemos solicitudes de diverso tipo para seguir bueno, sistematizando todo este trabajo. Es esa relación directa pues de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez Frías con el Instituto de Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, y de la misma manera ya tenemos relaciones, trabajo directo. Uno de los objetivos es terminar de organizar y sistematizar también el funcionamiento de las diferentes cátedras abiertas, cátedras libres, comandante Hugo Chávez, que existen en diferentes instituciones, en nuestras universidades, en algunos institutos internacionales incluso. Bueno, parte de ese gran trabajo, conscientes, repito, del enorme compromiso que tenemos por delante. Hugo Chávez también es un importante legado latinoamericano, la unidad de los pueblos de este continente. ¿De qué manera se piensa rescatar ese acervo y esa acción personal del comandante Eterno? Bueno, sí, ya de alguna manera lo mencionaba, pues ya hemos establecido algunas articulaciones, alguna coordinación con universidades, con partidos políticos, con organizaciones sociales de otras partes del mundo, de los países amigos, sobre todo, por supuesto, para seguir con estas líneas de trabajo, de investigación, para la difusión, para la acción, para continuar como pueblos hermanos luchando por la verdadera libertad y soberanía de nuestros pueblos. Bueno, es parte de esa articulación donde, por supuesto, no se puede dejar de lado todo lo que significa el trabajo de las cancillerías de todos esos países. Recordemos que este es un instituto que depende, está adscrito directamente, porque fue la decisión del presidente Maduro, al Ministerio del Despacho de la Presidencia. De tal manera que nosotros, pues, con todo lo que significa el legado de Chávez, pero es un trabajo institucional entre el gobierno de Venezuela, respetando todas las normas y todas las leyes establecidas en lo nacional y lo internacional, el gobierno de Venezuela con los gobiernos de países hermanos, pero también, repito, con partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones académicas de todos estos países interesados en profundizar el estudio, la divulgación y la acción con el legado de Chávez. ¿Cuánto cree usted que pueda ayudar Cuba a eso? Bueno, muchísimo, como siempre ha sido. Nosotros, y gracias por la pregunta y tu intervención, me permite destacar con mucha fuerza y sin complejos de ningún tipo la enorme relación que hemos tenido siempre con la hermana República de Cuba. Desde aquí nuestro abrazo sincero, solidario para todo el pueblo cubano, para el comandante Fidel Castro, para el presidente Raúl, para todos y todas. Pues nosotros desde los primeros momentos sabemos el gran esfuerzo que hizo Chávez y seguirá haciendo a través del trabajo que nosotros vamos a continuar realizando, del gran esfuerzo del comandante Fidel y todos los líderes de la Revolución Cubana para establecer, para fortalecer en todos estos años los lazos de colaboración, los lazos de amistad entre estos dos pueblos hermanos. De tal forma que, entre otras cosas, este Instituto de Altos Estudios, igual que la fundación privada a la que me refería en ese trabajo coordinado, pues sabemos que contamos con todo el apoyo del gobierno y del pueblo cubano y que la colaboración y más allá de la colaboración, el trabajo concreto para seguir obteniendo resultados importantes en todo lo que esto significa, pues será maravilloso como ha sido hasta ahora. ¿Cuándo se espera que se puedan inscribir los primeros seminaristas en este instituto? Bueno, no tenemos previsto, digamos, todavía unas inscripciones oficiales, ¿no? Lo que estamos es llamando a la participación. Un ejemplo claro, este seminario. Un seminario para, ya decíamos, el debate de las ideas, para lanzar posibles líneas de investigación, donde lo fundamental, dado tu pregunta, sí es importante mencionarlo, que tenemos también un trabajo muy coordinado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como con el gobierno de la República que dirige Nicolás Maduro, con el Gran Polo Patriótico, con las comunidades organizadas, porque bueno, eso es Chávez, ¿verdad? El trabajo en la calle, para la formación para la acción, la práctica y la teoría revolucionaria. De tal manera que en lo que a la formación se refiere, que entiendo es por donde va tu pregunta, bueno, trabajo muy coordinado entre otras instituciones con lo que se aprobó en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? La formación del Sistema Nacional de Cuadros de nuestro partido y nuestro partido integrado con todo el polo patriótico, con los diferentes movimientos sociales, para lo que es la formación directa, repito, lo que significa la teoría y la práctica, el pensamiento de Chávez y la acción en la calle. Eso es lo fundamental. Dicho de manera más clara, y no quiero decir que esa sea la intención de tu pregunta, pero por si alguien lo entiende de esa manera, no nos vamos a encerrar en cuatro paredes, no va a ser un instituto, porque el nombre lo mencione así, de de altos estudios simplemente para una élite académica. No, el nombre debe interpretarse al contrario, de altos estudios, porque vamos a divulgar por toda la patria y por toda la tierra, sobre todo con esa colaboración, ese trabajo conjunto de los países hermanos, vamos a estudiar, a divulgar, a profundizar la acción con el pensamiento, con el legado de Chávez. Bueno, ¿usted cree que hay sectores que quieren justamente el pensamiento de Hugo Chávez no trascienda, se quede justamente en lo que hizo el presidente Chávez? ¿Usted cree que existe esa amenaza? Por supuesto, y allí está un gran reto para nosotros, donde también es importante destacar que una de las líneas de acción, una de las líneas de investigación, es lo que significa para el legado de Chávez, dentro del legado de Chávez, el movimiento cívico-militar para la defensa de la patria. Aquí está con nosotros el general Padrino López, general bolivariano y otros miembros de la Fuerza Armada Bolivariana participando directamente en el seminario, porque es otra de las líneas de trabajo que continuamos profundizando. Le seguiremos dando forma de la mejor manera posible a ese legado de Chávez en lo que significa, repito, el movimiento cívico-militar, que podemos decir, aunque tiene una formación previa, que se hizo público, que vio vida nacional a partir del 4 de febrero de 1992 y que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestra revolución, nuestra construcción de socialismo bolivariano. Un movimiento cívico-militar organizado con una gran conciencia de lo que significa defender la patria para no solamente preservar, difundir el pensamiento y la acción de Chávez, o dicho de otra manera, ese pensamiento, esa acción de Chávez, articulado con el plan de la patria, con esa patria que Chávez nos dejó, pues por supuesto que algunos, los enemigos de este proceso, intentarán que eso no se logre. Nosotros venimos avanzando a buen paso, sin ninguna duda, y seguiremos avanzando. Nosotros no tenemos dudas al respecto, nosotros vamos a continuar con la mayoría de este pueblo organizado, defendiendo, divulgando el legado de Chávez y por lo tanto consolidando la patria que el comandante eterno nos dejó. Con los intentos de la oposición, sobre todo los sectores más violentos de esa oposición, que para nadie es un secreto a nivel nacional e internacional, como no han podido ni podrán por las vías constitucionales, en el caso concreto de adquirir cuotas de poder a nivel nacional, a través de las elecciones, bueno, han buscado y seguirán buscando los caminos violentos, los intentos de golpe de Estado, los intentos de golpe continuado, van a tratar de seguir profundizando la guerra económica, la guerra psicológica a través de la guerra mediática, etcétera, etcétera. El guión que conocemos de la oposición venezolana dirigida por el imperio y sus aliados, pero hasta ahora no han podido ni podrán. Nosotros seguiremos construyendo este socialismo bolivariano y lleva más allá, por supuesto, del Instituto de Altos Estudios. Nosotros somos militantes de la revolución, ¿verdad? Tenemos responsabilidades importantes en todo lo que esto significa, pero que en resumen, pues por supuesto, forma parte de ese gran legado de Chávez y todo lo que hemos venido haciendo y continuaremos realizando para consolidar definitivamente la patria que Chávez nos dejó. Los intentos de los violentos, de los golpistas, no tendrán cabida como no la han tenido hasta ahora. No han podido ni podrán. Así que nosotros consolidaremos esa patria que Chávez nos dejó, terminaremos de consolidar nuestra construcción de socialismo bolivariano. Gracias. ¿Próxima actividad luego de esta reunión tienen prevista realizar? Y además en el país, ¿ya tienen algunas coordinaciones en algunos países donde pudiera llevarse adelante algunos trabajos? Bueno, sí, comenzando por la última parte, si tenemos ya, lo decía de manera general, relaciones, articulaciones de trabajo con algunos países hermanos, sobre todo universidades, organizaciones políticas. Puedo mencionar rápidamente algunas de esas instituciones en países como Argentina, también por supuesto Cuba, el compañero que hizo la pregunta y por eso la respondí con esa contundencia, porque es uno de los países hermanos donde tenemos mayores posibilidades para todo este trabajo. También aquí en nuestra América, países como Nicaragua, que están haciendo solicitudes en ese sentido, pero también países más lejanos geográficamente de otros continentes, pero muy cercanos en lo que a la lucha por la libertad y la soberanía se refiere, países como Rusia, como China, y allí vamos a continuar profundizando todas estas relaciones, así como a nivel general en lo que al gobierno se refiere, los convenios internacionales, el trabajo en lo que a la divulgación, a la defensa y a la acción del legado de Chávez se refiere. Y próximas actividades, yo lo decía ahora en las palabras de introducción en el inicio de la instalación del seminario, nosotros lanzamos oficialmente el instituto en Barinas el 5 de septiembre pasado, y bueno, ahora estamos iniciando las tareas aquí en la ciudad capital, y así lo vamos a seguir haciendo en diferentes ciudades capitales y en diferentes pueblos de todo nuestro país. En Barinas lanzamos unas actividades muy importantes en todo este trabajo, que son los bautizos de libros, que lo vamos a hacer por lo menos una vez al mes, y así como en Barinas, aquí en Caracas y en otras partes del país, repito. Pero también la divulgación, la proyección de documentales, películas relacionadas con el legado de Chávez, pero también, bueno, ese legado que no podemos perderlo de vista, que no es solamente Chávez como Chávez, sino Chávez el integrador de esta nueva época del pensamiento y la acción de Bolívar, Zamora, Rodríguez, también de Miranda y de tantos otros y de tantas otras. Entonces, con esa visión estamos proyectando ya documentales, películas, para especie de cineforos, pues, para seguir profundizando el debate en todo lo que eso significa. Y así como el bautizo de libros, la proyección de estas películas documentales, igualmente conferencias, lanzamos un ciclo de conferencias itinerantes allá en Barinas el 5 de septiembre, ya hemos realizado varias conferencias de título y de nivel nacional y regional, y lo mismo pues vamos a continuar haciendo en las próximas semanas, los próximos meses. Y podemos anunciar oficialmente, dada tu pregunta, que entre los días 11, 12 y 13 de diciembre vamos a realizar un seminario parecido al que estamos haciendo acá hoy, pero con proyección internacional. Vamos allá, estamos haciendo las invitaciones para algunos precisamente de estos compañeros intelectuales, pensadores, luchadores, el pensamiento y la acción en toda nuestra América y en otras partes del mundo. Esas personas no les podemos anunciar sí, porque aún no tenemos en este momento confirmaciones, pero sí que estamos realizando las invitaciones cuando sepamos, tenemos una lista larga y esperamos por esas confirmaciones, cuando sepamos exactamente quiénes pueden acompañarnos en esas fechas del comienzo del mes de diciembre de este año para ese seminario internacional y continuar profundizando en este trabajo, pues se los anunciaremos oportunamente. Bien, son las palabras desde acá del Archivo General de la Nación. Nosotros con este mes retomamos de contacto a los estudios. Adelante. Bueno, queda formalmente ya instalada esta cátedra Hugo Chávez, el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Chavista, pensamiento del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí escuchábamos palabras del director de este instituto, que es Adán Chávez, hermano del presidente socialista y también gobernador del estado Barinas. En este acto, que ya tuvo su primera fase de conversaciones, intervenciones de distintos voceros, colaboradores directos desde hace años del comandante Chávez, testigos presenciales además de toda la obra infinita, invaluable de gobierno como ser humano que tuvo nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, estos protagonistas están armando todo un compendio de estrategias para hacer que prevalezca el pensamiento, el ideal y la obra de Hugo Rafael Chávez Frías en la memoria de nuestros pueblos, y sobre todo que sea estudiada a nivel académico, que llegue hasta los estudios de nivel de pregrado y posgrado en cuanto a universidades se refiere, y que también se establezcan lineamientos para lo que significa la cátedra abierta itinerante Comandante Eterno Hugo Chávez, que va a asumir este compromiso de divulgar, investigar y recabar documentos, videos, audios, testimonios que involucren el pensamiento y obra de todos los sitios por donde transitó nuestro gigante Hugo Chávez, y que además toda esta información no solo se quede en las universidades, en las casas de estudio, que también se traslade a la comunidad, al poder popular organizado, donde se desarrollen charlas, conferencias, seminarios en diferentes espacios, así como bautizos de libros, de cualquier obra que pase a la posteridad, donde se recoja el pensamiento del líder de la revolución bolivariana. Así hemos tenido nosotros una ventana bastante informativa, bastante cargada de contenido sobre esta temática de la creación del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ya formalmente instalada en Caracas. Había sido instalada en Barinas el año pasado, fundada por el presidente Nicolás Maduro y presidida por el gobernador de esa entidad, Adán Chávez, y ahora formalmente se instala en Caracas y será itinerante en todo el territorio nacional y, por qué no, fuera de nuestras fronteras, donde también es conocido y apreciado el pensamiento y obra de nuestro libertador del siglo XXI, Hugo Rafael Chávez Frías. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, 11:54 minutos, agradeciéndoles su sintonía, agradeciendo su participación. Nos dejó bastante contenido nuestro grupo de Facebook y nuestra cuenta en Twitter. También quedaron pendientes sus llamadas telefónicas para mañana. Nuevamente abriremos esta ventana de par en par. Agradecimiento, por supuesto, para nuestro compañero frente al control, Luis Yerloyo. Y hasta mañana se despide este servidor, Randolph Borges. Le dejamos con buena salsa venezolana, grabada en Europa, pero hecha por un venezolano y por venezolanos, replicada por el Centro Nacional del Disco Sendis. Nos la trae Eduardo Valls, que nos dice que él es el más chévere. Suspende los comentarios, José. Suspende los comentarios, José, porque yo, aunque tú no lo creas, como sigo siendo el más chévere. Suspende los comentarios, José. Suspende los comentarios, José, porque yo, aunque tú no lo creas.